Las 8 de la mañana, un minuto en la República Argentina. Estamos en Línea Noticias 89.5 del Sol, como todos los lunes, miércoles y viernes, compartiendo la columna económica con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho, con muchas noticias. Se ha traído la... parece... escrito así en papel, parece, o machete de escuela, dígame que nunca se hizo machete, pone cara de... tendríamos que poner una webcam acá, porque ya sé que me va a decir, no, yo jamás hice un machete, como machete de escuela o libreta almacenero. No, pero y al lado la tablet, y al lado la tablet. Esto para que, a ver, que los oyentes sepan que este programa tiene producción. Sí. ¿Sí? Tiene producción. Bueno, Jorge, vos dabas recién hoy un montón de titulares que ya podemos decir que una vez más la economía está tomando, vamos a llamarlo así, la mayoría de los titulares, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, se nos dio de pensar algunas, varias cositas. Temas chiquitos que tienen que ver con todos los, o la mayoría de los titulares que vos has venido dando de los distintos diarios y noticias nacionales. Vamos a estar en el medio de la discusión, ya nos estamos metiendo prácticamente en el medio de la discusión de aumentos salariales. Donde muchos gremios, ninguno está pidiendo menos del 30. Algunos están hablando del 35, ATE salió a pedir 40. El gobierno salió a decir que no iba a aceptar por encima de 25. Nosotros, creo que no me acuerdo si fue el día lunes o la semana pasada, aclaramos para que los oyentes lo tengan en claro, guarda con la trampa del impuesto a las ganancias. Claro. Que no vaya a ser que me metan el tema de darme poco porcentaje de aumento a cambio de subirme impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque en ese caso se estaría perjudicando a aquellos que no están grabados con ganancias en sus salarios. Claro. ¿Sí? Entonces, guarda con esa trampa. Me huele, Jorge, y me animo a decírtelo hoy, 27 de enero. Me huele que la única forma de cerrar los próximos aumentos salariales es desdoblando los aumentos. A ver si se entiende, ¿no? ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Que va a haber aumentos salariales con una paritaria que se va a cerrar ya no por un año, sino que va a ser por 6 meses. Cosa que dentro de 6 meses, y como el gobierno prevé con una inflación bajando, la segunda parte del aumento sí esté muy por debajo de lo que puede llegar a ser la primera parte del aumento que viene ahora, y el promedio de la suba sí esté un poco más en sintonía con lo que quiere el gobierno. Pero me huele que esa va a ser la única forma de poder cerrar esto, porque de otra forma no veo yo que se llegue a un acuerdo con la diferencia de números que entre lo que uno pide y el otro pide. Primer tema, y te vuelvo a decir, 27 de enero, lo estoy diciendo, vamos a ver qué pasa de acá a marzo. Segundo tema, que también es título, ¿viste que el dólar de a poquito viene subiendo? Sí. Bueno, esto tiene... ya estamos en 14 ayer, ¿no? Que superó los 14, sí. La realidad es que de a poquito se fue reacomodando. Nosotros dijimos que, también venimos diciendo y lo venimos manteniendo, que el dólar de equilibrio está alrededor de los 15, ¿sí? De a poco yo creo que se va a ir arrimando. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma. Cuando se levantó el cepo, el gobierno dijo, o Prat Guy, ¿sí?, el ministro, había dicho muy claramente de dónde iban a salir los dólares suficientes como para contener, para subir las reservas y que no sea traumático la salida del cepo. Y hablaba de, en un momento tiró hasta una cifra de lo que iban a liquidar los productores que tenían encanutado los granos. Esa cifra de cantidad de granos no llegó ni a la mitad. Y los préstamos externos todavía brillan por su ausencia. El swap de China no vino, los préstamos internacionales con los organismos no vinieron, ¿sí? Con lo cual, ¿por qué la parte del campo liquidó la mitad? Porque precisamente sabe que si el dólar de equilibrio es más cerca de 15, van a esperar que el dólar suba un poco para poder vender, en lugar de vender a 13. Con lo cual, yo creo que lo están dejando subir un poquito. Obviamente, seguimos pensando que no va a superar los 15, no lo van a dejar que supere los 15. Esto también tiene otro correlato, que es la baja de la tasa de interés. O sea, para que el dólar suba un poco, ¿qué están haciendo? Están bajando la tasa de interés, como le decíamos al oyente el otro día, que seguía siendo, o convenía hacer un plazo fijo de acá a marzo, a pesar de que las tasas de interés están bajando, no tenemos ninguna duda, pero también tampoco tenemos ninguna duda que me huele que también por mitad de febrero las tasas van a volver a subir. Exacto. ¿Sí? Con lo cual, mantenemos la postura de que hoy estar en pesos y hacer alguna colocación financiera, le hace plazo fijo en pesos, de acá a marzo, sigue conveniendo. Uh-huh. Seguimos con temas cortitos y chiquitos de los titulares. Uh-huh. Precio de la carne. Vos sabés que la carne en el mercado de Liniers está bajando. ¿Sí? Bajó un poco. Uh-huh. Yo no digo que se derrumbó. No, es mentira, no se derrumbó. Pero sí, ha bajado un poco. Sin embargo, la discusión está que en la carnicería no ha bajado nada. Uh-huh. Vos fijate lo que se da, ¿viste? Nosotros lo pensábamos ayer. Ayer estábamos mirando y el precio del ganado en pie en el mercado de Liniers está rondando los 26 pesos. 26 pesos el kilo de ganado en pie en el mercado de Liniers. ¿Y un kilo de asado 140? Sí, es cada vez más grande la brecha entre el... Bueno. Y tampoco es lo que percibe el productor, digamos. No, pero por eso te digo, entonces, a ver. O sea, cuando vos vendés, vos tenés una vaquita, ¿no? La vendés en el mercado de Liniers, con vos productor. Sí. ¿Con cuánta plata te quedás de la vaquita? ¿Cuánto te pesa? ¿Cuánto te venden el kilo? ¿Te pagan el kilo? Pues yo tengo 26. 26 es lo que hizo ayer. No, pero neto, digamos. Ah, no, si tenés que descontar los impuestos, olvidate, hermano. No, te llevaba al bolsillo, digo. Te venía bajo 20, ¿eh? Ah, bueno. No, pero bueno. Pero estamos hablando de... Porque, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Cuando yo te digo que el kilo en pie vale 26 y el asado vale 140, como vos muy bien lo razonaste, Jorge, está claro que acá el problema del precio de la carne no es del productor. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Hay un montón de cosas en el medio. Léase. No quiero nombrar ningún sector para que no quede que le estoy echando la culpa, ¿no? Sí. Pero hay un montón de intermediarios entre el carnicero y el productor que hace que, por más que baje el Liniers, difícilmente baje el precio en la góndola. Uh-huh. Ahora bien, ¿cuál es el tema? También vos lo leíste la semana pasada y principio de esta semana, que el gobierno, y lo dijimos en esta columna, amenazó con importar carne de Uruguay. Sí. Y eso decíamos de Uruguay, pero no importa. Ahora, si el problema no está en el productor, sino que el problema está en la cadena de comercialización del medio, por más que me traigas carne de afuera, no está solucionando el problema. Exactamente. La única forma que me lo solucioné es que si en lugar de traerme animales de afuera o animales faenados, me traigas directamente los cortes. ¿Sí? Pero ahí no está el problema. La importación de animales para bajar el precio de la carne no lo veo yo hoy como solución. Lo que sí me huele que dentro de un tiempito, vamos a ir a la uruguaya. ¿En qué sentido? Los cortes... se va a diferenciar la Argentina entre van a estar baratos aquellos cortes que los argentinos consumimos y aquellos cortes que se exporten van a ir todos a exportación y consumirlos en Argentina van a ser carísimos. Bien. O sea, para que se entienda, el asado, la nalga, la cuadrada, ¿sí?, la marucha, van a ser cortes que los vamos a poder conseguir tranquilamente en la carnicería, seguramente a un precio interesante, por decirlo de alguna forma. Ahora, conseguir un lomo nos va a salir una fortuna. Bien. ¿Sí? Para que se entienda. Bien. Seguimos. Vos también dabas un titular recién, Jorge, que tenía que ver con el tema de algunas declaraciones del presidente que tienen que ver con que el que haga las cosas bien va a recibir ayuda. Exactamente. Que eso tiene que ver con el tema de la coparticipación. Alguna vez nosotros explicábamos que allá, por cuando se traspasaron las AFJP, ¿sí?, al ANSES, en ese mismo momento, para que no se desfinancie el ANSES, el gobierno llega a un acuerdo con las provincias, donde las provincias resignan un 15% de lo que les tocaba recaudar para solventar precisamente al ANSES para que pudiera sin problema pagar las jubilaciones. Días, a partir de ese momento, ¿sí? Por distintos motivos legales que tienen que ver, porque si está en el presupuesto, no está en el presupuesto, si la ley está vigente o no está vigente, algunas provincias, como la de Córdoba, le hacen juicio al Estado Nacional. En el año 2015, sobre mitad del año 2015, Córdoba le gana el juicio al Estado Nacional, con lo cual hay que devolverle esos 15% que Córdoba no había cobrado en su momento, pero yo te diría, no me acuerdo si fue en noviembre o fue en diciembre, Jorge, días antes de irse, la presidenta saca un decreto por el cual directamente le devuelve ese 15% de coparticipación a las provincias. Con los primeros días del gobierno de Macri, repito, guarda con esto, con lo que voy a decir. Ese decreto se cae, ¿por qué? Porque en el mismo traspaso de la Policía Federal a la órbita de la ciudad, como vos le traspasás esas funciones, le tenés que traspasar, ¿qué? Los recursos. Entonces, al traspasar los recursos, coincide que el número es el mismo. En aquel momento, cuando explicamos esto, decíamos, muchachos, muchos de los gobernadores se le van a parar de mano. Y es lo que está pasando. Dicho sea de paso, hoy hay una reunión entre los gobernadores de tinte justicialista con el ministro Frigerio, donde la gran, vamos a llamar, el gran reclamo tiene que ver precisamente con eso. El gran reclamo tiene que ver con que de alguna u otra forma el gobierno nacional le restituya ese 15% a las provincias. Lo que me huele, Jorge, es que me parece que el esquema va a ser como el que estaba planteando el presidente, que decir, bueno, a ver, yo no te lo devuelvo por coparticipación, te lo voy a devolver vía ayudas, pero para el que hace las cosas bien. La pregunta es, ¿quién me va a decir a mí si hago las cosas bien o las hago las cosas mal? Claro, claro. ¿Quién va a ser el que diga que esta provincia hace las cosas bien y esta provincia hace las cosas mal para mandarle la plata? Exactamente. ¿Sí? Entonces, me parece que acá la discusión va a estar muy trabada, ¿viste? No creo que sea tan fácil la mano como viene. Me parece que muchos de los gobernadores, como decimos recién, se le van a plantar en el corto plazo al gobierno nacional. ¿Cómo andamos de tiempo? Andamos bárbaro. Bárbaro, excelente. Primero de febrero. ¿A cuánto estamos, Jorge? Del primero de febrero. ¿Tres días, cuatro. Bueno, ¿sabes qué va a pasar el primero de febrero? A ver. Y que nadie, o sea, todos sabemos lo que va a pasar, pero nadie sabe ni el cómo ni el cuánto. El primero de febrero suben las tarifas. ¿De qué? De luz y de gas. Qué lindo. Ya lo dijo Aranguren, que a partir del primero de febrero empezaba el tema de la quita de subsidios con la consecuencia de suba de tarifas. Ahora, estamos a 27 de enero y nadie salió a decir ni cómo va a ser ni cuánto va a ser. Claro. Lo único que sabemos es eso, que van a subir. O sea, tenés que esperar porque llegue la boleta por abajo de la puerta con la pastilla de la presión en la mano, digamos, ¿no? Sí, algo por el estilo para saber más o menos cómo ser, pero es una cosa de loco. 27 de enero y todavía lo único que dijo el ministro es el primero de febrero suben las tarifas. Claro. Muchachos, a ver, creo que nos merecemos todo un poquito más, ¿sí? Sinceramente, de información al respecto, sí, para llevar un poco más de tranquilidad. Sí. Porque todavía tampoco confirmaron, ¿sí? Porque todavía fueron anuncios, pero ninguno lo confirmó, el tema de que si las facturas van a pasar a ser mensuales en lugar de bimestrales. Claro. Y repito, estamos a 27 de enero y esto empieza a regir a partir de la semana que viene, a partir del 1 de febrero. Entonces, creo que todos nos merecemos un poquito más de conocimiento, pero vayan sabiendo todos que a partir del 1 de febrero la luz va a ser más cara, el gas va a ser más caro y posiblemente, por no decir que prácticamente seguro, vamos a tener que acostumbrarnos a recibir la factura de luz y de gas todos los meses en nuestro domicilio, que es la forma que el gobierno está buscando para que el impacto en el bolsillo sea menor. Bien. Seguimos, vamos. Sigamos. Arriba. Rebaja de IVA para beneficiarios de planes. Es algo que el gobierno tiene en carpeta y dice que están próximamente para anunciarlo, ¿sí? Una forma de contener medianamente lo que sería un impacto en precios para los sectores de menores recursos. Uh-huh. Ahora yo pregunto, sí, y después si querés, Jorge, hablamos de los precios cuidados y los faltantes que vos lo dabas como uno de los titulares sí, de InfoM. Sí, sí. ¿Sí? Sí, la leche, para aquellos que tengan el beneficio de un plan social, uh-huh, que me parece bárbaro, que paguen un IVA, pongámosle, del 10% en lugar del 21% como pagás vos, ¿sí? Uh-huh. Está bien, el que tiene un plan es porque lo necesita, ¿sí? Porque tiene alguna necesidad, con lo cual que le salga más barato el producto me parece genial. Ahora yo pregunto, ¿cómo van a hacer primero? A ver, ¿cómo van a saber que vos tenés un plan? Entonces vos me podés decir, ah, porque tienen tarjeta. Uh-huh. Entonces si vos presentás la tarjeta, con esa tarjeta, perdón, está bien, el cajero, digamos, cliquea que vaya con un IVA de más bajo valor. Uh-huh. Ahora la pregunta es, ¿y en el almacén de barrio cómo hacemos? Claro. Me pregunto. Entonces, estas medidas así, donde sectorialmente querés hacer una rebaja, me parece que no va. Me huele mejor, por decirlo de alguna forma, una rebaja directamente al producto, sea quien sea el que lo compre. ¿Por qué? Porque vos sabés, Jorge, que las personas de menores recursos, en su canasta alimentaria, tienen básicamente los productos de primera necesidad. ¿Dónde? En la canasta alimentaria de aquellos argentinos de mayores recursos, por ahí el peso de esos productos no es tan grande. Bien. Con lo cual, si bien se está hablando mucho de eso, nosotros el esquema todavía no lo vemos claro de funcionamiento. Bien, bien. En ese sentido, nos parece bárbaro que haya seguido un poco el tema de los precios cuidados, pero sí, como vos decís, es raro que los productos de primera necesidad precisamente son los que están faltando en precios cuidados y donde los controles están brillando por su ausencia. Bien. De la hora 12, ¿qué se sabe? Supuestamente todavía el plan continúa. Bien. Bien. Precios cuidados y ahora 12 continúa. Sigue funcionando, sí. Sí. La gente sigue gastando. No tanto. Porque está pagando lo que gastó. Exactamente. O sea, la verdad es que cuando uno mira el seguimiento a través de la página del Banco Central de la República Argentina, uh-huh, de las compras hechas, realizadas a través del sistema de tarjeta de crédito, te das cuenta que, yo te diría, ya en diciembre se vio una merma con respecto a los años anteriores, y en enero, a pesar de las vacaciones, no sé si soy claro, uh-huh, en enero, a pesar de las vacaciones, la merma es mucho mayor. En gran medida tiene que ver precisamente con eso. Te están llegando las cuotas de los meses anteriores. Exactamente. ¿Sí? Que te saca poder de compra en el bolsillo. Ahí totalmente no, porque además se achica el límite de compra de la tarjeta. Se achica el límite de compra de la tarjeta y te saca poder de compra en el bolsillo. Porque el sueldo tuyo todavía sigue siendo el mismo que tenés desde marzo del año pasado. El mío del 2014. ¿Cómo andamos? Andamos no bien. No sé el de la gente, el mío del 2014. Bien, andamos bien, bárbaro. Vamos. Hacer política económica nunca es fácil. Hablar de esto, yo diría que nunca es fácil, más por estas pampas. ¿Por qué? Porque intervienen muchas variables en la macro y es muy alta la sensibilidad de la población con respecto a las cuestiones en las que estamos hablando. Sí. Entonces, el gobierno y el que tome las decisiones tiene que avanzar con cuidado, aún cuando las urgencias sean apremiantes, ¿sí? El equipo económico que está conduciendo Alfonso Pratgay, que está más heterodoxo que nunca, ¿eh? Uh-huh. Creo que Pratgay hoy es el heterodoxo de los heterodoxos, para que quede claro, ¿no? Sí. Parece entender esta premisa. ¿Cómo veleteamos en este país? Pasamos de un lado al otro, de un plumazo. Totalmente. Fantástico, ¿eh? Bueno, precisamente queríamos hablar un poco de eso, porque hoy le está ganando el gradualismo al shock. Claro. Cosa que era totalmente impensado en plena campaña, y menos en las palabras de Pratgay, ¿no? Si uno lo escuchaba hablar en plena campaña. Sí. O sea, daba la impresión que íbamos a un shock de cabeza, y el gradualismo, ¿sí? Demasiado para algunos analistas, tiene un plan fiscal que es un claro botón de la muestra. La decisión de dejar flotar el tipo de cambio, pero sin que supere los 15, también muestra que el gradualismo le ha ganado la pulseada al shock, ¿sí? En el 2016 se plantea como un año de transición, por lo que estoy viendo y por lo que va a ser. No van a ir por todo. Con esto que quiero decir, que no van a tomar todas las medidas de golpe, como se esperaba que fueran a tomar, sino, como decía el filósofo argentino Mostaza, ¿sí?, van a ir paso a paso. Paso a paso, bien. Van a tomar una, van a ver cómo evoluciona, van a tomar otra, van a ver cómo evoluciona, ¿sí? Y cuando digo cómo evoluciona, es cómo evoluciona la macro. Esto lo refleja la expectativa oficial para un PBI con un avance en el 2016 de apenas el 0,5%. Repito, el número que espera el oficialismo, ¿no? Esta transición gradual conlleva, sin embargo, varios desafíos, que el más grande es que el cambio en el mix de políticas no se traduzca en un ajuste en el nivel de actividad, que, si bien está virtualmente estancado del 2011, todavía está en niveles altos del consumo. Ahora, la pregunta que yo me hago, si como vos decís, Jorge, lo dijimos recién, vos tenés que muchos argentinos están pagando la tarjeta, con lo cual tienen menos plata en el bolsillo. Y se viene aumento de tarifas, con lo cual vas a tener menos plata del bolsillo. Exacto. La consecuencia lógica, ¿cuál es? Que el consumo va a bajar. No hay otra alternativa. La alternativa pasa por el consumo. Y el gobierno, a través del consumo, va a tratar de frenar la dinámica inflacionaria. Si se desboca la inflación y los ajustes salariales se quedan muy cortos, el consumo, que venía siendo el principal motor de la economía, podría resentirse demasiado y la recesión podría agudizarse, y esto obligaría a ajustar aún más el gasto primario. Asimismo, esto debilitaría al gobierno políticamente y auguraría meses de conflictividad sindical en alza que nadie desea. Afortunadamente para todos, el frente inflacionario estaría trayendo buenas noticias. El gobierno está teniendo buenas noticias al respecto. Podría llegar a marzo con un claro descenso, y la clave allí sería lograr que los sindicatos negocien con la inflación proyectada en mente y no con la interanual. Por eso que nosotros arrancamos hoy hablando de que me huele que los aumentos salariales van a estar totalmente desdoblados. Con una inflación negociada ahora, pero después una negociada ya en agosto, donde ya supuestamente la inflación se tendría que haber frenado, y mucho. Luego de haber controlado el mercado cambiario, de haber contenido la reserva para que no se cayeran más, el principal desafío que tiene hoy el gobierno es precisamente domar a la inflación. Es un punto clave no solo para la consolidación del proceso de normalización económica, sino también para el fortalecimiento del gobierno. La discusión está en la meta anual. Pratt Guy te habla de un 2016 con una inflación del 20-25%. Con esto lo que estaba tratando de hacer es contener las expectativas y lograr que los precios no suban demasiado. Nosotros mantenemos nuestro estudio, digamos, por decirlo de alguna forma, nuestra estimación de que la inflación va a estar más cerca del 30%. El gobierno y la economía parecen haber salido del cepo más entero de lo que propios y ajenos suponían. Lograr que la inflación continúe a la baja será la clave para que en el 2016 el modelo de ajuste vía el nivel de actividad, y para lograr que los argentinos vuelvan a apostar al peso y el país abandone ese club de inflacionario en el cual había solamente tres participantes y nosotros éramos uno de los tres. Es necesario que el gobierno, repito, contenga la inflación, es el principal desafío que tiene. Vamos a ver cómo evoluciona. Los números preliminares de enero darían la impresión de que la inflación, por lo menos en la Argentina, no ha seguido creciendo. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el día viernes. Hasta el viernes, muchas gracias, muy amable. Luego. La columna económica con el contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias, lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana en el aire de 89.5 del Sol.